El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Cuando son las 9 de la mañana, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencia que te está esperando como todos los viernes por esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla con todo el amor del mundo, como siempre, el apóstol Johnny Quintero. Esta es un programa cortesía de la iglesia CDA, una iglesia para amar, una iglesia familiar, una iglesia para que nos visites, ya tú sabes, después que termine la pandemia. Aunque estamos trabajando en el equipo, analizando el momento exacto de poder abrir nuestras instalaciones. Nuestro espacio es pequeño y por eso no hemos decidido todavía abrir, ya que estamos en una edificación donde también hace mucho calor y por medidas de seguridad no debemos abrir el aire acondicionado. Por medidas de seguridad y toda la bioseguridad. Bueno, si nos quieres escribir, nos puedes escribir al 0414-114-3996. Me escribes tu mensaje de texto pidiendo alguna canción que te ofreceremos, pero no tan inmediatamente, ya que este es un programa pregrabado. Y se nos viene, las navidades, y bueno, tenemos que tener ya las gaitas preparadas, los aguinaldos y algún mensaje muy emotivo que le tenemos para este próximo diciembre. Y en este pleno noviembre, pues les tengo hoy una sorpresa, una canción que está pegando duro en este 2020, y que yo le llamo la canción de la pandemia, una canción que ya ustedes deben imaginarse cuál es. Una canción que se compuso en el 2019, finales del 2019, y se ha puesto de moda en el mundo entero y ha movido al mundo entero, pero es una canción con un mensaje cristiano. Así que vamos a ponerlo hoy. Si quiere escribirnos también por las redes sociales, CDA en Instagram y Facebook. Nos puedes ubicar como Iglesia CD Amor. En mis redes sociales personales, @ Johnny Quintero R, tanto en Twitter como Instagram. Se me está hoy pegando un poco el vocabulario, pero bueno, eso es la idea, dar una sensación de un programa en vivo, ya que ustedes saben que este programa es pregrabado mientras dure la pandemia, ya que no estamos saliendo directamente los días viernes a las 9 de la mañana, sino que es grabado. Por cierto, tuve problemas con mi línea porque poco recibía los mensajes y no podía contestar inmediatamente, pero esta vez fue por falta de saldo. ¿Y qué celebramos hoy? Pues precisamente celebramos la vida, celebramos tu vida, celebramos mi vida, gracias al Padre Eterno porque estamos vivos, porque tú estás escuchando este programa, porque tú te estás tomando ese cafecito. Dice la palabra que debemos dar gracias en todo y por todo. Tenemos el versículo del día, Deuteronomio 31:6, anótelo ahí, vaya corriendo, tome su libreta, tome su lacto, su apuntador donde usted esté y anote este versículo y medítelo todo el día. Deuteronomio 31:6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti y no te fallará ni te abandonará. En la Nueva Versión Viviente, este es un mensaje que el propio Eterno le dio a Josué cuando iba a conquistar o estaba conquistando la tierra prometida a la nación de Israel. Todavía existían las 12 tribus que cruzaron el río Jordán para conquistar, y cualquier tierra que pise tu pie, esa tierra es tuya, es una promesa del Eterno. Así que no temas y sé valiente. Este es un versículo que siempre me ha tocado en lo personal, siempre el Eterno me lo ha puesto para levantar mi vida. E incluso siempre lo tengo en cada parte de la congregación, en la oficina propiamente tal, aquí en mi casa, en una taza. Es un mensaje que me da ánimo, un mensaje directamente del Eterno. En los momentos más terribles de mi vida, cuando buscaba palabra, cuando buscaba alguna respuesta del Eterno, ahí estaba este versículo. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Y ellos son cualquier circunstancia, cualquier gigante que se levanta contra ti, pues no temas, ya que Jehová está contigo y te ama y te cuida. Por algo mandó a su hijo a morir por ti. Tenemos noticias. Y bueno, ya hemos visto en estas últimas semanas un mundo conflictivo, un mundo que no sabemos qué es lo que está pasando en las elecciones norteamericanas, algo nunca visto en la historia del mayor país, no por proporción, sino por potencia en el mundo, porque hay países más grandes territorialmente como China, como la Federación Rusa. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Pues son señales de los tiempos. Aquí no vamos a hacer un análisis político, sino que estamos viendo que el mundo está cambiando ante nuestros ojos. Cosas que creíamos que no íbamos a ver ni que íbamos a escuchar, estamos escuchando, estamos viendo. Han habido personas que me han dicho: pastor, tengo temor, tengo miedo. Y en un principio podemos entrar humanamente hablando en una situación de que wow, ¿qué está pasando? Pero no podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en el hombre. No podemos poner la confianza en el líder. Tenemos que poner la confianza en aquel que nos da la vida, en el Eterno, en el Creador, porque puede que el mundo esté fuera de control, pero Dios no está fuera de control. Él tiene todo bajo control, Él sabe lo que está pasando en Norteamérica, Él ama a Norteamérica. Él sabe lo que está pasando en Venezuela. Él ama a Venezuela y él ama a todos los venezolanos, porque todos los venezolanos somos hechos a imagen y semejanza del Eterno. Es el hombre que divide, es el hombre en su caída pecaminosa que deja de amar, que ama más la posición, el liderazgo, las vanidades humanas. Y es ahí donde nosotros debemos, pues, humillarnos delante del Eterno y pedir, pues, que nos dé sabiduría y que nosotros podamos ser humildes, mansos y humildes como Jesús, como nuestro líder, porque Jesús para nosotros los creyentes, para nosotros los que nos autoproclamamos hijos de Dios, nosotros debemos seguir a nuestro líder, y nuestro líder es Jesús. Él es manso y humilde, pero qué difícil es ser humilde. Muchas veces somos soberbios, somos orgullosos, y el Padre pues aborrece a los orgullosos. Así que debemos todos los días aferrarnos a él. Bueno, la noticia que les tenía es que el general Sir Nick Carter advierte del peligro de la Tercera Guerra Mundial. Esto según alertargeo.org. Esta es una noticia del 8 de noviembre, del domingo recién pasado. En una entrevista con Sky News, el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, el general Sir Nick Carter, ha advertido que el colapso económico mundial causado por la pandemia del COVID-19 puede dar lugar a nuevas amenazas a la seguridad, que a su vez puede desencadenar una nueva guerra mundial. En la entrevista del domingo sostuvo que la gente de todo el mundo vive en un momento en que el mundo es un lugar muy incierto y ansioso, y añadió que cree que el verdadero riesgo que tenemos con una gran cantidad de conflictos regionales que se están produciendo en este momento es que se pueda ver que la escalada conduce a un error de cálculo, y eso es algo contra lo cual, y él cree que tenemos que protegernos precisamente porque se nos puede venir en algún error, una táctica política mundial, una tercera guerra mundial. Por eso es que debemos seguir clamando y debemos seguir orando, porque las piezas están encajando, cada una de ellas, para la venida de Jesucristo. Por eso es que usted tiene más bien no de angustiarse, sino de alegrarse, y debemos unirnos para orar, para que los planes del Eterno, su plan perfecto, se cumpla en el mundo. Aquí tenemos otra noticia. Informe advierte sobre la radicalización islámica en Francia. Esto viene del portal Unidos con Israel. La fuente es Instituto Waterstone. Un informe publicado en julio por una comisión de investigación del Senado francés, la Cámara Alta del Parlamento francés, ha encontrado que la radicalización islamista es una realidad en Francia. La comisión de investigación, integrada por una treintena de senadores, entrevistó a un número de investigadores políticos y otros expertos en la materia. La comisión encontró alarmante las consecuencias de la radicalización, en particular la difusión del comportamiento que afectan directamente las libertades de conciencia, la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de las personas homosexuales. El despertar religioso para algunos va acompañado de un deseo de afirmar su fe en el espacio público, en la empresa, en la escuela y en el reconocimiento por parte de las instituciones y servicios públicos, lo que contradice las leyes de la República y el secularismo. El islamismo radical, afirma el informe, es polimórfico. Se insinúa en todos los aspectos de la vida social y tiende a imponer una nueva norma de vida. Y esto es precisamente lo que ha pasado. Pues en Francia ha habido una inmigración mayoritariamente de fe islámica, pero queremos aclarar acá que no todos los islámicos, o sea, no todos los que profesan la fe de Mahoma son radicales y son extremistas. Hay personas que conviven con nosotros, muy buenas personas, son trabajadores, aportan a la economía. Aquí mismo en Venezuela conocemos a muchos de ellos y más bien cuando son amigos, son amigos. Estamos hablando de los que son radicales, que es lo que está pasando en Francia y en algunas partes del mundo. Es como entendiendo nosotros como el radicalismo religioso cristiano también, que en el pasado ha habido la Inquisición católica. Nadie puede negar ese hecho histórico. Cualquiera que se oponía a las creencias dictadas por la fe católica en un momento dado era llevado a la Inquisición, a la horca, eran quemados, era prohibido leer la Biblia. O sea que hemos recibido los cristianos persecución dentro de nuestra propia fe. También podemos hablar de los cristianos fundamentalistas, porque hoy en día tal vez no te llevan a la horca o no te queman en la hoguera, pero te queman en la lengua, ¿verdad? Te critican, te hablan mal de ti, te juzgan, te condenan y muchas veces hasta te expulsan de tus congregaciones. Y esto es muy dado del hombre, cuando el hombre se cree Dios, cuando el hombre cree que él puede erigirse como Dios para juzgar. Ese es el problema del fundamentalismo, y el fundamentalismo existe en todas las grandes religiones conocidas en el mundo. Y bueno, continuando con esta hora que tenemos de Por Amor a Ti, vamos a continuar con grandes hombres y mujeres que dejaron huellas en la vida de la fe. Y tenemos a un personaje que yo en lo personal no tuve el gusto de conocer personalmente, pero la he conocido a través de sus escritos, a través de sus programas, de sus videos. Fue una mujer muy mediática para su época y que marcó un tiempo en los Estados Unidos Norteamérica. Estamos hablando de Katherine Johanan Kuhlman, conocida como Katherine Kuhlman. Ella nació en La Concordia, Missouri, de padres estadounidenses de origen alemán. A los 14 años comenzó a predicar el evangelio de forma itinerante junto con su hermana mayor y su cuñado en el estado de Idaho. Más tarde fue ordenada por la Alianza de la Iglesia Evangélica. Kuhlman conoció a Burrell Watry, un evangelista de Texas, que era 8 años mayor que ella. Poco después de su visita a Denver, Watry se divorció de su esposa, dejó a su familia y se mudó a Mason City, Iowa, donde comenzó un centro de reactivación llamado Radio Chapel. Kuhlman y su amiga y pianista Helen Wilford llegaron a la ciudad para ayudarlo a recaudar fondos para su ministerio. Fue poco después de su llegada que el romance entre Burrow y Kuhlman se hizo público. Burrow y Kuhlman decidieron casarse. mientras discutían el asunto con algunos amigos. Kuhlman había dicho que no podía encontrar la voluntad de Dios en el asunto. Esto y otros amigos la alertaron a no continuar con el matrimonio, pero Kuhlman se lo justificó a sí misma y a los demás al creer que la esposa de Walter lo había abandonado, y no al revés. El 18 de octubre de 1938 se casó en secreto con Mr., como le gustaba llamar Walter, en Maxon City. Sin embargo, la boda no le dio nueva paz sobre su unión. La pareja no tuvo hijos. Con respecto a su matrimonio, en una entrevista en 1952 con el Denver Post, Kuhlman dijo: "Cargo correctamente que me negué a vivir con él y no lo he visto en 8 años. Vamos a aclarar que ella luego reconoce su error y se separa, y nunca más llega a tener una relación con su pareja, no lo volvió a ver. Ella, antes de conocerlo, ya había comenzado un ministerio grande, pero cuando ella se equivoca en este paso por amor, el ministerio de ella decae. Y aquí vamos a hablar de su ministerio. Kuhlman viajó extensamente por los Estados Unidos y en muchos otros países celebrando cruzadas de curación. Entre los años 1940 y 1970, Kuhlman tenía un programa de televisión semanal en la década de 1970 y 1970 llamado In Believer in Miracle, que se emitió a nivel nacional. Ella también tenía un ministerio de enseñanza de la Biblia en la radio de 30 minutos a nivel nacional y con frecuencia presentaba extractos de sus servicios de curación, música y mensaje. Su fundación se estableció en 1954 y su sucursal canadiense en 1970. Al final de su vida apoyó al evangelista Movimiento de Jesús y recibió el respaldo de sus líderes claves, incluido a David Wilkerson. En 1970 se mudó a Los Ángeles realizando servicios de curación para miles de personas y, a pesar de una gran diferencia, a menudo se la comparó con Aine Semple Person. Se hizo conocida por su don de curación, a pesar de que a menudo notó no tenía entrenamiento teológico. Ella era amiga del pionero de la televisión cristiana Pat Robertson e hizo apariciones especiales en Sir Christian Broadcasting Network y en el programa insignia de la red Club 700. En 1975, Kuhlman fue demandado por Paul Bartholomew, su administrador personal, quien afirmó que ella guardaba 1 millón de joyas y 1 millón de dólares en obras de arte escondidas, y la demandó por $430,500 por incumplimiento de contrato. Dos ex asociados la acusaron en la demanda de desviar fondos y de eliminar registros ilegalmente, lo que ella negó y dijo que los registros no eran privados. Según Kuhlman, la demanda se resolvió antes del juicio. Curación. Muchos relatos de curaciones se publicaron en sus libros escritos por el autor Ayani Buckingham de Florida, incluida su autobiografía dictada en un hotel de Las Vegas. Buckingham también escribió su propia biografía de Kuhlman, que presentaba un relato sin adornos de su vida. En julio de 1975, su médico le diagnosticó un ataque cardíaco leve. En noviembre tuvo una recaída. Como resultado, Kuhlman se sometió a una cirugía a corazón abierto en Tulsa, Oklahoma, de la cual murió el 20 de febrero de 1976. Catherine Kuhlman está enterrada en el cementerio Forkland Memorial Park en Glendale, California. Una placa en su honor está en el parque principal de la ciudad natal, Concordia, Missouri. La realidad, mis queridos hermanos, quise contarle este testimonio de esta hermana poderosa, esta hermana grande, de esta hermana que ella era tan sorprendente que para ella lo único que había era Dios. Y en sus reuniones ella pues era usada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Una mujer carismática, una mujer donde en sus reuniones se llenaban y miles de personas se sanaban. Y lo interesante es que así como la palabra de Dios no nos esconde los errores que pueden cometer algunas personas, sabemos que Dios limpia cuando tú te arrepientes y cambias de vida. Ella, como les relaté, tuvo un solo, digamos, percance, el haberse enamorado. Y diríamos que no sería tanto así porque se enamoró simplemente, pero ella reconoció y volvió atrás, y el poder del Espíritu Santo la usó de una manera muy grande. Por eso es que dentro de la vida cristiana no podemos juzgar ni condenar a nadie. Y continuando con el programa, vamos a darles la noticia que les tenía al principio de una música que está marcando pauta. Se llama Jerusalema. Esta es una canción que está poniendo a bailar al mundo, y el mundo a veces lo baila y han hecho skate, pero no han tomado en cuenta la letra. Jerusalema, escrita en idioma Gwenda, que es un idioma hablado en Sudáfrica, está dedicada a la Nueva Jerusalén, extendida en su sentido bíblico, la ciudad celestial a la que todos tenemos en nuestra búsqueda común y fraterna de comunión con Dios. En la Biblia, la Nueva Jerusalén, también llamada el Tabernáculo de Dios, ciudad sagrada, ciudad de Dios, Jerusalén, Madre Celestial, Jerusalén de arriba, y Sion, es una ciudad, ya sea literal o figurada, que representa una construcción física o bien una restauración espiritual. En este sentido, como lo hace Master KG en la letra, podemos decir: Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí, mi lugar no está aquí, mi reino no está aquí. Está hablando de ese reino futuro, de ese reino, de esa visión de la Nueva Jerusalén que va a bajar del cielo. Y con todos estos conflictos que hay en el mundo, pues deseamos: Dios, sálvanos, sácanos de aquí, vámonos a tu reino. Jerusalema nace como una canción gospel, Afro House, compuesta por Gaokelo Mohage, nombre de pila de Master KG, nacido hace tan solo 24 años. Nos vamos pues, y espero que disfrute de esta canción que está moviendo al mundo, y que si conocemos su historia, pues para nosotros los cristianos nos trasladamos a esa Nueva Jerusalén, aunque ya hay personas que dicen que realmente, como es en idioma Gwenda, que se escucha en Sudáfrica, pues esto se está refiriendo es a una diosa. Pero no hay una investigación a profundidad. La letra lo dice todo. Se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. Disfrute pues de esta canción, Jerusalema. Jerusalema, hija de Alami, Kilo no lo sé, Uhambe nami, Zuma ngishila nami. alemán y callar a mí. Tilo no lo sé. Benami, Zuman y Shilana, Daoyami, Alikolana, Busoami, Aukolana, Kilo no lo sé. Zuman Benami, Daoyami, Alikolana, Busoami, Aukolana. No lo sé. Radio Tiempo, 1200 AM, todo el tiempo, en el corazón de la juventud. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, ya tú sabes. Sintonízanos todos los viernes a las 9 de la mañana por esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM. Continuamos, Radio Tiempista. Espero que les haya encantado esta canción que, aunque se ha hecho muy popular, pues en tiempo de pandemia, imagínense si no estuviéramos en pandemia. Usted puede encontrar en YouTube esta canción que acaba de sonar en sus diferentes versiones. Incluso hay composiciones en castellano, en español, pero le cambian un poco el sentido de la letra y quisimos ponerla en el original, pues en la canción oficial que está sonando. Y claro, nos motiva a bailar porque todos nosotros tenemos, cuando escuchamos un tambor, escuchamos ese ritmo, pues queremos pues bailar. Dios nos hizo seres bailables, pero también aún el baile debemos ofrecérselo al Eterno en adoración. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para agradar al Padre, para agradar al Eterno. Precisamente analizando la vida de Catherine Kuhlman, al igual que la del rey David y la de muchos otros creyentes bíblicos, salvando las diferencias, les invito a que busquen literatura, a que lean, y si no pueden, pues los que tengan internet y pueden escuchar estos testimonios grandes de personajes que ya son historia, porque ya han fallecido y están con el Señor. Aquí no tratamos de esconder los errores, porque a veces te dicen, pero ¿por qué hablas del error o de la equivocación que tuvo tal persona? Porque la Biblia tampoco lo escondió en relación al rey David, al rey Saúl, a Jeremías, por ejemplo, a Isaías, a los apóstoles, a Pedro, a Pablo. Siempre nos muestran sus caracteres, sus personalidades, cómo Pedro negó a Cristo en un momento dado y el mismo Jesús se lo dijo: al sonar el gallo, tú me negarás 3 veces. Eso se cumplió. La palabra de Dios nunca nos oculta la debilidad del hombre, pero ¿qué es lo que nos resalta? Nos resalta el hecho de que nosotros, al arrepentirnos, al ir hacia atrás y reconocer a Cristo y empezar a caminar en nuestra vida en obediencia, es ahí cuando Él te levanta y es ahí cuando Él te usa. Si tú estás diciendo, Señor, ¿por qué no me usas? ¿Por qué a otros y no a mí? Debemos empezar a caminar en santidad y en obediencia. Es muy difícil porque estamos en la carne y la carne no hay que alimentarla. ¿Y cómo la doblegamos? En oración y ayuno y en lectura de la palabra. Vamos a seguir con el tema que yo pensé que lo habíamos terminado, pero no. Las bienaventuranzas, nos quedan algunas bienaventuranzas, pero antes de continuar vamos a clamar, vamos a orar. Señor Padre amado, Padre, creemos en ti, confiamos en ti, confiamos en tu voluntad, en que tú estás bajo control, en que tú tienes un plan perfecto para la humanidad. Tú has trazado la línea, Padre. Y aunque a veces creemos que no vamos a ver el final del túnel y que el túnel está negro, al final vamos a ver la luz porque todo ya está escrito, está ya predestinado el tiempo final de los malvados y la salvación de los justos. Padre, creemos en tu sangre, creemos en tu mano poderosa, creemos que tú sigues hablando a la humanidad hoy en día, aunque ella no te quiera escuchar. Sabemos que tú todavía tienes tu mano extendida, esta mano para decirle a hombre y a la mujer: te amo, te busco y quiero que te levantes de donde estás postrado para darte sanidad, salvación, para darte prosperidad. Todo hombre que reconoce que Cristo Jesús es su Señor y haya un cambio de vida, Dios le bendice, Dios lo levanta. Y la palabra dice que debemos reconocer en toda nuestra vida los actos de Dios. Tú me estás escuchando porque Dios permite que tú todavía estés vivo y que tus sentidos todavía perciban el ruido, el olfato, la vista. Y son cosas que perdemos de vista cuando los problemas y los afanes de la vida nos inundan, nos llenan y nos ciegan. Debemos por eso congregarnos y hablar de cosas positivas. Y sí, debemos congregarnos, pero en este tiempo debemos cuidarnos. Pero tú te puedes congregar por teléfono. Llama a tu hermano, llama a tu hermana, llama a tu consejero, llama a tu pastor, escribe a tu pastor, escucha los programas que tenemos no solamente en esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM, sino hay muchas otras emisoras, programas de radio, live por Facebook, por WhatsApp, por YouTube. Te puedes alimentar, te puedes nutrir como me nutro yo al escuchar sin tener temor de lo que vendrá. Cuando confiamos en Cristo Jesús, descansamos realmente en Él y creemos que, y como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Continuando con las enseñanzas, la séptima bienaventuranza que tenemos es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. A veces cuando creen que eres tonto porque buscas no el pleito, no la contienda, sino el entrar en la pacificación. Qué decepcionante fue oír esto para muchos judíos de aquellos días. ¿Por qué? Porque el pueblo judío lo que quería era pleito. ¿Contra quién? Querían venganza, querían liberarse contra el imperio que los dominaba, el imperio romano. Para ellos, cuando escucharon a Jesús decir estas palabras, fue como un golpe en su mejilla, porque ellos estaban esperando a un Mesías que enfundara la espada y luchara para ser el rey de los judíos y libertarlos del imperio romano. Pero el Señor les dice: bienaventurados los pacificadores. Ahí se dieron cuenta que Jesús, el Mesías, no era lo que ellos estaban esperando, porque ellos creían que venía un líder político y militar, un conquistador, un estadista, un materialista, y fue todo lo contrario. Israel, desde tiempos de Saúl, ha querido tener un tirano como gobernante y ha menospreciado el señorío de amor de nuestro Dios, de Jesús. Así, la monarquía reemplazó a la teocracia por la dureza del corazón del pueblo de Israel. El Señor es el único conquistador verdadero, porque primero y sobre todo, Él conquista nuestros corazones. Su propuesta es cambiarnos el corazón de piedra por un corazón de carne, pero no por la fuerza, sino voluntariamente. La intención de los milagros de Jesús no fue la de llamar la atención del pueblo para que lo eligieran como rey. El propósito de los milagros de Jesús era revelarle la naturaleza divina que había en él para que le oyeran y obedecieran su voz. Pero el pueblo dijo: bueno, si él hace milagro, que nos haga un mayor milagro, que nos libere del yugo de los romanos por la fuerza. Pero en más de una ocasión Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo. Si no, mis seguidores estarían peleando. Ustedes se imaginan en ese momento la decepción de muchos de los que estaban esperando que Yeshua fuera Jesús, fuera el libertador que los liberara de la opresión del Imperio Romano. El Señor, o sea, Jesús, no vino para ser igual al mundo, ni siquiera para ser diferente de él, sino para redimirlo con su sangre, porque el mundo no solo lo rechazó, sino que lo hirió hasta quitarle la vida, pues él no opuso ninguna resistencia ni adoptó una postura contraria a sus enseñanzas. Toda su vida Jesús fue un pacificador y murió como un pacificador. Por eso sus discípulos fueron impactados y transformados. Así que su ejemplo transformó a sus discípulos, los cuales los conocieron y vieron que nunca pecó. Y por eso pudo ser pacificador. Por eso a su tiempo los discípulos, no tuvieron de otra que despojarse del viejo hombre que estaba en su interior, para que de esa manera ellos también pudieran ser pacificadores. Por lo tanto, para que una sociedad tenga paz, armonía y progreso, no requiere de más escuela ni de más fuentes de trabajo, sino de más pacificadores, de más hijos de Dios. Una sociedad no es transformada en verdad, sino son transformadas las personas desde su interior, y las personas no son cambiadas sino hasta que se convierten en hijos de Dios y reciben la naturaleza de pacificadores. La pregunta es: ¿qué es un pacificador? Un pacificador no es el que siempre evita los problemas, si por ello sacrifica la verdad y la justicia. Un pacificador tampoco es el que busca problemas y al final de todo comete injusticia. Un pacificador no es el que promueve la reconciliación donde hay encono y enemistad e injusticia. Un pacificador es un héroe el cual no le importa sufrir con tal que la verdad haga libre a otros. Un pacificador no aborrece a los que aún permanecen en tinieblas y hacen atrocidades, porque sabe que el espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia. Un pacificador aborrece los hechos del impío, pero no a la persona, y ora por su conversión a Cristo y lo inspira en su testimonio. Un pacificador es un siervo de Dios, no alguien como Jesse, el siervo del profeta Eliseo, que aprovecha la gracia de Dios para su propio bienestar. Un pacificador siempre busca la gloria de Dios. ¿Por qué? Y esta es la pregunta. Los pacificadores son llamados hijos de Dios porque Dios es Dios de paz. Esto lo puedes ver en 2 Timoteo 1:2. Si somos hijos de Dios, seamos hijos de paz, seamos pacificadores, dejando que la naturaleza de Dios fluya en nosotros. Es aquí, hermanos, que el Señor nos llama a ser pacificadores. Y nosotros, como hijos del Rey y hermanos del Mesías, debemos seguir su modelo, su ejemplo. Debemos ser pacificadores por el bienestar de nuestra comunidad, el bienestar de nuestra congregación. Cuando vemos a hermanos que más bien pues buscan contienda,